tratar de buscar, de bucear en ese hermoso y enorme océano de melodías rockeras que tiene cada una de nuestras provincias que componen el país, pero también de nuestra patria grande. Así que en ese viaje estamos, en ese intento, en esa propuesta radial que nos convoca hoy desde acá, desde la Radio Central Ferroviaria, en el noroeste, en el oeste de Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, y que se replica también por la Radio Comunitaria Garabato de San Marcos Sierra. Comenzamos este programa número 78 con anuncios que realmente, bueno, tienen que ver con una serie de recitales que vienen de acá a fin de año, que intentaremos estar en la mayor cantidad de recitales posible, porque tiene que ver con poder disfrutar no únicamente del momento en el cual una banda está sonando arriba del escenario, sino todo lo que implica el antes y el después, que es una de las cosas más hermosas que tiene el rock, más hermosas que tiene la música, de esas comuniones, de esas ceremonias que uno termina conociendo gente que no sabe el nombre, pero que te terminás abrazando en medio del pogo, cantando esas canciones que te llevan a sanar, como una especie de costura en un montón de cicatrices de la vida cotidiana que tenemos, y que la música, el arte, como dice el indio, donde hay dolor habrá canciones, bueno, las canciones que nos ayudan a seguir andando. Así que en esa estamos, espero que disfruten de estos programas, espero que nos acompañen, y bueno, esperemos también de a poco ir ampliando el horario de este programa con otras como especie de extensiones del Rock ha Muerto, de Larga Vida del Rock. Ya veremos cuando vuelva a tener esa capacidad, que a veces no puedo hablar y operar al mismo tiempo. En algún momento volveremos a operar en una radio. Mientras tanto, la gran Nadia que nos acompaña mientras hace pogo atrás del vidrio en los controles de la hermosa Radio Central Ferroviaria. Comenzamos hoy con una celebración, con una reivindicación. Se están cumpliendo, sí, de alguna manera, bueno, se cumplen 12 años de el divorcio, de la separación de Kim Gordon con Thurston Moore, que fueron en el año 81 quienes inician a una gran banda de rock alternativo en Estados Unidos, que era Sonic Youth, y que tuvo varios discos, muchas presentaciones. Ya en algún momento vamos a estar escuchando a esta banda, que tuvo mucha influencia en lo que hoy se conoce como indie, pero también mucho en el rock alternativo. Y Kim Gordon, una especie de, para algunos, post-punk, hoy está ahí largando y promocionando su primer disco como solista luego de haberse separado después de 12 años. Y ahí está, me parece que es una fecha importante para reivindicar esa separación, ese divorcio, porque fueron parejas, y a partir del divorcio también incluyó la separación de la banda, que vio crecer todo ese andar a la par, como diría el Carpo, y que hoy la tiene ahí promocionando su primer disco solista. Esto es Kim Gordon, suban el volumen, poguen, porque esto es una voz hermosa dentro del rock, dentro del punk, uff, como para patear parlantes y cabezas en el día de hoy. Come down, don't look now. Y ahí pasaba la gran Kim Gordon, cantante, guitarrista, bajista, escritora estadounidense. Fue una de las fundadoras del grupo de rock alternativo Sonic Young allá en el año 81 y que hoy está promocionando su primer disco solista. Lo que pasaba era Angry Baby, que la tiene a su hija ahí actuando en ese video que recomiendo ver y verlo a todo volumen. Seguimos con más celebraciones, porque se están cumpliendo 20 años de uno de los discos, uno dice siempre lo mismo, pero bueno, hay bandas en las cuales no podemos ser objetivos, y hay algunos temas de este disco que siguen sonando, hay algunas frases que me siguen dando vuelta, algunas frases que me persiguen, y hay algunos temas que la verdad me llevan a momentos muy, pero muy hermosos, junto con amistades, abrazándonos, haciendo pogo, saltando y cantando hasta reventar nuestras gargantas. 20 años, el 17 de octubre del año 2003, salía a las calles el octavo disco de estudio de La Renga, Detonador de Sueños, que fue presentado en noviembre de 2003 en lo que era el viejo Cható Carreras, hoy el Mario Alberto Kempes de Córdoba Capital, y este tema para mí es uno de los temas que marca Detonador de Sueños. Esto es La Renga, 20 años de Detonador de Sueños. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. Más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. mentira. Quizá lo único que quería la vida era terminar con vos, vos, vos. Pasaba ahí la razón que te demora, 20 años de detonador de sueños, a tu lado, de mente en el espacio, las cosas que hace, Noche Vudú, míralos, Hiela Sangre, qué buen disco, qué muy buen disco. Y bueno, es la renga y cada vez que suenan estos temas, uno... Bueno, hay un montón de historias que nos atraviesan, un montón de historias compartidas. Así que ahí seguiremos celebrando. Esperemos reencontrarnos con estas canciones el 25 de noviembre al sur. Bien al sur, allá en Ushuaia, pogueando con la comunidad crudelejeña que posiblemente se traslade hasta el fin del mundo. Seguimos con más música, vamos con la presentación de la primer banda de hoy. Hace un tiempo estaba... escuchando y me crucé con algunas noticias, con algunas notas, algunas entrevistas, y más que nada cuando son algunos personajes históricos del rock, del heavy nacional, me gusta escuchar en la mirada que tienen como retrospectiva de revisión de muchas décadas arriba del escenario, y me encontré con una entrevista que le hicieron a Bob Serafín, que fue el primer guitarrista de Riff, luego de lo que fue Papo Blues, año 80-81, el Carpo se junta con Vitico, se junta con Michael Peronel y arman una banda, pero ya no querían ser esa lógica de blues de los 70, de Papo Blues, sino que venían con toda una influencia muy fuerte de lo que era el rock y el heavy inglés. Más que nada atravesados muy fuertes por Motorhead. Así que lo terminan buscando, era el más joven de todos, Bob, y arman Riff. Es el inicio de Riff, fue el primer guitarrista de Riff, de ese cuarteto que arranca como quinteto, luego queda un cuarteto y que marcó muchísimo a la historia del rock nacional. Hace un par de años atrás, creo que fue antes de la pandemia, entre varias de las incursiones que Bob venía haciendo en su etapa solista, arma una especie de banda que tenía la idea no solamente de hacer tributos, sino que era más que nada reivindicar todo lo que era la producción musical de la década del 80, del 90, de Riff, y arman una banda que se llama El Fin de una Era, donde la propuesta era que varios cantantes, cantoras pasen reversionando algunos de esos temas. El primero de ellos fue Walter Mesa, el cantante de Orcas, y en un momento Fin de una Era comienza a tornar, a mutar, y termina siendo una banda que hoy está presentando su primer disco, sus temas nuevos, que tiene varias voces femeninas arriba del escenario, y que es como una búsqueda desde el metal al metal progresivo, casi sinfónico, que suena muy bien, y que esas voces, no solamente quien está adelante, ahora vamos a escuchar algunos temas que fueron grabados con la voz de Majo Castro, pero también Aneta, que acompaña con los coros, y hay algunos invitados más, que suena muy bien esta banda que se está presentando en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, anduvo también por Córdoba, anduvo por el interior, y que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando de los mismos históricos del rock nacional están ahí volviendo a poner ahí arriba la voz y la participación de las mujeres en el rock nacional, y eso creo que es para para destacar. Vamos a escuchar un par de temas de Fin de una Era. Vos, Serafina, en guitarra, Majo Castro en la voz, Aneta en la voz, Denis García en la guitarra, Patricia Flores en el bajo, Esteban Campos en la batería. Suban el volumen y disfruten. Y ahí pasaba lo nuevo de Fin de una Era, la banda de Héctor Oscar Serafine, que cuando comienza ese armado de riff en 1980, le decían Pelusa a Serafín y decían como que no daba para que uno de los integrantes de la banda, de una banda de heavy metal, se le llame Pelusa. Por eso le empezaron a decir Boff. Hoy Boff Serafín, uno de los íconos del heavy nacional, también es productor. Y en esta nueva etapa con Fin de una Era, que acaban de sacar Erosión, un simple, lo que sería un disco simple con 4 temas. Lo que pasaba recién era Enemy, junto con Victoria García Reyes en la voz, Julia Fugaz en el bajo, Evelina Rolón en el arpa, y Juegos Nocturnos, que es un tema de Michael Peronel y Vitico, que están reversionando y que suena más que bien Juegos Nocturnos. Así que esperemos tenerlos nuevamente pronto por esta zona a Fin de una Era, para poder disfrutar en vivo de lo que producen, lo que generan arriba del escenario. De allá, de Capital Federal, nos vamos en un viaje a la estratosfera y caemos en la tierra del vino, caemos en Mendoza para escuchar la banda de un amigo que me dice: che, escucha esto, me dice Ángel, que es fotógrafo ahí de Mendoza y de la zona de Godoy Cruz. Es la banda del Tino, otro fotógrafo. Nos estuvimos cruzando la secta de los fotógrafos en La Renga, y quería pasar esta banda que es Seterna, un trío que comienza en el 2017, Nani, Tano y Gustavo comienzan a pensarse más como banda, comienzan a generar música propia, y a fines del 2022 estrenan sus primeros temas, que es lo que están difundiendo y que esperemos que en breve puedan comenzar a plasmar un nuevo disco. Esto es desde Mendoza, capital, esto es Seterna. poco más y dame de eso. Más, más. Y dame de eso. Y dame de eso. Y dame de eso un poco más. Y ahí lo que pasaba desde Mendoza, Ceterna, dame de eso un poco más y derecho a perder, dos de los tres temas que están promocionando. Esperemos que en algún momento el manager de la banda, Tino, se ponga las pilas y organice alguna gira más allá de los límites mendocinos. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestros amigos de Mendoza. Esperemos en algún momento ver a esta muy buena banda en vivo. Mientras tanto, invito a escuchar, invito a seguir en las redes sociales, porque eso también suma hoy en esta era de la Matrix, la cuestión de la difusión mediante las redes sociales es una forma también de acompañar, aunque recordamos siempre, che, hay que bancar en forma presencial a las bandas locales, a las bandas regionales, no alcanza con la difusión en las redes sociales, con el pulgar arriba, con el me gusta, con el corazoncito y zaraza. Che, hay que poner el cuerpo y bancar presencialmente a las bandas locales y de la región. Así que esperemos que en algún momento poder ver a Seterna en vivo y en directo. De Mendoza volamos a Colombia, a Medellín, para escuchar a esta gran artista visual, cantora, multiinstrumentista, que nace en Medellín, que vive en España y está en ida y vuelta entre España y Colombia, que está reversionando algunos temas de su primer disco, Delito de Amar, del año 2017, pero también promocionando su último disco, que es Distorsióname. Ella es Alison García, me encanta lo que hace. Vean los videos, vean la cuestión visual que propone en cada uno de esos videos. Esto es una reversión de uno de los temas del primer disco. Esto es Sin Domesticar, que salió ahora. Reciencito nomás, Alison García, voz, guitarra, percusión, Mario Jiménez en el bajo, sintetizadores, Luis Ferreira en la batería. Qué bien que suena esta colombiana, por favor. Qué buena música que hace. Vamos nomás a escuchar, suban el volumen. Y ahí lo que pasaba era Alison García con esta reversión de uno de sus temas del primer disco, Sin Domesticar. Qué bien que suena, ojalá en algún momento le traigan alguna gira por el sur de nuestro continente. Le mandamos un gran abrazo a esta gran cantante, multiinstrumentista, artista visual que es Alison García. Seguimos también en esta presentación de temas nuevos. Salió en estos días algo muy, muy bueno, muy interesante, todo lo que viene haciendo últimamente Eruca Sativa tiene una forma de pensar la música y de vivirla y de experimentar y de invitarnos a escuchar y a disfrutar de lo que hacen, que me sorprende día a día. Y este fin de semana vamos a estar disfrutando de Eruca Sativa en Córdoba Capital. Ya en el próximo programa vamos a estar comentando algo de lo que va a ser esa gira, que una gira muy, muy extensa, una gran celebración de los 15 años de Eruca Sativa, que fin de semana largo que comienza en Santa Fe, Rosario, Córdoba Capital y Río Cuarto. Vamos a tratar de estar en Córdoba Capital ahí pogueando con Eruca Sativa. Y estuvieron con Miss Bolivia haciendo un tema, uno de los temas de María Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia, en el cual Eruca Sativa pone la música y sale esto que es Ego. 11 de octubre fue estrenado este video, lo traemos acá para comenzar con su difusión, porque tanto la letra como la música suena muy, pero muy bien. Esto es Eruca Sativa, Miss Bolivia, esto es Ego. Hay que matar al ego, hay que prenderlo fuego. Hay que poner en orden la casa para empezar de nuevo. Soy como el ave fénix, renazco cuando muero. De las cenizas me crecen las alas y voy levantando vuelo. Me elevo más alto, veo qué pasa. Estamos quemando la casa, la nube tóxica que nos arrasa. Se están muriendo las mariposas. Hay que morir y nacer, crear y creer. Matar al ego es lo que quiero. Hay que poder apagar y volver a prender, porque el ego te apaga la luz. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Al ego hay que matarlo, sacrificarlo, pa' que esta mierda valga por lo menos para algo. A veces hay que irse, seguir de largo, tomarse el palo, abandonar el cargo, salir de la escena, saltearse la cena y en ayuno sintonizar la antena. El ser humano se entrena, la pena de nosotros, las vaquitas son ajenas. El ego se quema, la vida, la escuela, el aire, la nata de la gente que vuela, baby. Se cayó la novela, escribamos otra historia para que no duela. Hay que morir y nacer, crear y creer. Matar al ego es lo que quiero. Hay que poder apagar y volver a aprender, porque el ego te apaga la luz. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Matar al ego es lo que quiero. Matar al ego y despertar. Matar al ego y caminar. Matar al ego y despegar. Lo que quiero, matar al ego y despertar. Pasaba ahí Eruca Sativa con Miss Bolivia haciendo Ego, el nuevo tema que acaba de salir en estos días. esperemos en algún momento escucharlos en vivo. Este fin de semana largo va a estar de gira Eruca Sativa. Recordemos que van a tener una gran celebración de estos 15 años en el mes de diciembre, que hay un montón de recitales en diciembre, por favor. No sé cómo uno puede clonarse y estar en todos lados. Vamos a tener que hacer una selección muy minuciosa de ver en dónde podemos llegar a estar. Sé que hay un recital que no me voy a perder, que es en Córdoba Capital el 8 de diciembre, que es Todo Aparenta Normal, esta banda que quiero ver en vivo, pero después todo puede ser y estoy abierto a todo tipo de invitación para rockear. Así que bueno, veremos, primero lleguemos a diciembre de la mejor forma, de la mejor manera, y esperemos que diciembre siga existiendo luego de las elecciones. Vamos ya hacia el último tema. Estuvo largando disco nuevo La Chancha Muda. Qué buena banda que el 25 de noviembre van a estar presentando en Capital Federal su nuevo disco. Van a estar en el próximo Cosquín Rock y ojalá anden por la República de Córdoba presentando todo su disco, que es Quien Autoriza. Una banda que no únicamente levanta ciertas banderas de justicia social, sino también que la milita en el día a día. Esto es uno de los temas de su último disco que están difundiendo, La Chancha Muda. ¿Quién autoriza? Es la pregunta que nos hacemos todos. Pasen, suban el volumen y disfruten de un gran disco de rock nacional. Como la luna penetrando el mar, como un martillo, un regio faisán, como cuando no querés cantar, un bisturí, un sentimiento, como una trampa en el zaguán, un pesticida, una bomba nuclear, como el instinto tan animal, como cuando sabes que hay algo más allá. Yo la vi, la procesión avanza por dentro. La procesión avanza por dentro. No le quepa dudas, eso sucederá. Se iluminará el cielo. No tendremos ninguna explicación más sencilla. 20 milagros que veremos pasar. La fiebre en todo el aguijón. ¿Cómo abrir el firmamento? Que los ríos que me arrastren me abran a la mitad. Somos parte del desastre, el caos y la libertad. Serán vivos, serán fuertes, y lo que traerán, que a la postre nos encuentre todo por igual. Por igual, no le quepa dudas, eso sucederá. Se iluminará el cielo. No tendremos ninguna explicación más sencilla. 20 milagros que veremos pasar. Que veremos pasar. Quiero amasijar todo y siempre me encuentro un pero. Pero el chiste del arte es que se brote el avispero. No será en vano, todas las batallas que libremos nos salvarán. Como tu incendio, cuando envuelve todo, el aire es tuyo y nada más. Dice la chancha muda y nos invita a preguntarnos quién autoriza. Esta banda de trinchera, arte y culto, de sótano y antro, que resiste, que perdura, que trasciende. Explosiva, libertaria, de Bayer y de Galeano. Así se identifican los de la chancha muda. Le mandamos un gran abrazo y esperemos pronto vernos en vivo para que ese abrazo no sea únicamente virtual. Llegamos al cierre, al fin de este viaje musical, a este programa número 78 de El Rock ha Muerto, Larga Vida el Rock. Un viaje que comenzó con la reivindicación de ese disco solista de Kim Gordon. Pasamos celebrando los 20 años de Detonador de Sueños. Nos fuimos a presentar a Capital Federal, la banda de Bob Serafín, Fin de una Era. De ahí nos fuimos hasta Mendoza para escuchar As Eterna. Volvimos en un gran viaje hasta Colombia nuevamente para escuchar a Alison García. De ahí estuvimos en Córdoba en este tema nuevo de Eruca Sativa con Miss Bolivias y cerramos con El Caos y la Libertad, tema del nuevo disco de La Chancha Muda. Espero que este viaje les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo acá, volviendo a escuchar cada uno de los temas y la verdad que qué cantidad y calidad de músicos que hay en nuestro país y en la patria grande, como para quedar siempre como atrapados en dos o tres bandas. Está bueno comenzar a explorar y a disfrutar de todo el rock que tiene para ofrecer, no solamente nuestro país, sino también todo el continente. Nos encontramos en el próximo viaje, en el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva, que sea rock y blues siempre. Abrazo, abrazo en un poco seguro para las pibas, abrazo de gol de campeones del mundo, nos encontramos la próxima, que tengan un excelente fin de semana y una gran semana.